¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista suizo Colin Ballon formó su propio trío en el año 1999 y desde el año 2004 mantiene su formación estable junto al baterista también suizo Samuel Roger y el contrabajista Patrice Moret, también de la misma nacionalidad. Eso a partir del año 2004. En el año 2011, su álbum debut para el sello SM, Colin Ballon junto a su trío publica Rugra, un gran disco. Un disco realmente fantástico, hermoso, inspirado en canciones y fundamentalmente también en cantantes de la música de la región del Cáucaso, específicamente la turca, hace mucha referencia a la música turca, así como también a la tradición, obviamente la tradición yacera, con guiñes a Brameldao, pero muy específicamente también a Keith Jarrett y su famoso trío. Rugra, decíamos, es el debut para el sello SM de este grupo realmente excepcional, aportando nuevas ideas a la tradición del trío de piano. Por ahí estaba leyendo algo que vamos a comentar un poquitito más adelante con respecto a ciertas dudas que tiene la crítica, ¿no? O dudas, comentarios de la crítica, ¿no? ¿Hacen falta más tríos de todos los que hay? ¿Qué es lo que pueden aportar estas nuevas formaciones de gente joven, fundamentalmente? Muchas veces hemos comentado en nuestro espacio de cómo han surgido grupos de jazz, de tríos de jazz, en toda Europa, de una manera exponencial. ¿Hacen falta más tríos? Bueno, el trío de Colin Ballon realmente hace una diferencia, ¿eh? Realmente hace una diferencia. Decíamos hace un momentito que, basado exclusivamente o casi en canciones, en formato canción, y también en cantantes, porque el propio Colin Ballon dice que su grupo canta. Está más influenciado en cantantes que de otros pianistas. El grupo canta a su manera, dice el propio pianista. Una de las fuentes de inspiración aquí es la música del Cáucaso, en este disco Rugra. La composición colectiva Iskar, que es el séptimo corte, llamada así por el río que atraviesa Sofía, la capital búlgara, hace referencia a Le Mystère de Bois Bulgaré, un álbum compilatorio de música folk búlgara en el año 1975. Rugra, el tema que da título al álbum, significa camino o viaje y deriva su pulso de un ritmo turco de Ergan Oghur Meral, también influenciado por la música folclórica turca. Estos son algunos, ¿no?, de la paleta de colores que mantiene este trío de jazz realmente fenomenal. Decíamos que en este disco Rugra se ha desarrollado un lenguaje musical con una propiedad muy especial que parte o que surge de este disco publicado en el año 2011 y que el líder ha mantenido a lo largo de sus últimas publicaciones. Esto es la participación directa del resto de los componentes en la escritura y en la proposición musical. Por ejemplo, en Rugra el desarrollo musical del trío es una propiedad muy especial. Tenemos las distintas trayectorias del resto de los componentes, muy rica, muy exitosa. Por ejemplo, el baterista Samuel Roger ha tocado la batería para el titán del free, Charles Gale, y en el otro extremo, sonoro en la otra punta, ha acompañado a la poesía cantada de Susan Abuel, por ejemplo. También dirige su propio trío, el grupo Three, con Claudio Puntin y Peter Herbert, y sigue trabajando con Wolfer Breeder Quartet, con el que viene trabajando hace algún tiempito y que acaba de publicar un nuevo álbum, Wolfer Breeder Quartet. Patrice Moré, por ejemplo, el bajista, ha tocado con Hurricane, con Ellery Eskelin, con Matthew Mitchell y tantísimos otros. Como solista de piano, el propio Colin Ballon ha ganado enorme cantidad de premios y reconocimiento a lo largo de estos poquitos años que tiene como líder de banda. Toca en el cuarteto de la cantante Elina Dooney. Tenemos que traer algo de esta chica, realmente muy, muy, muy particular su música y también con un enfoque así muy folk de la zona del Cáucaso. Ha trabajado en diversos proyectos, como por ejemplo con Kenny Wheeler, con Don Harrell y con el guitarrista Con Rosenwinkel. Otra de las características especiales que tiene este grupo es la participación activa del resto de los componentes en la composición. Si bien Colin Ballon sigue siendo el líder de su grupo, en Rugra, en este disco, fue la primera vez y la primera oportunidad en la que permite la introducción de temas escritos por sus propios compañeros. Por ejemplo, el baterista Samuel Roger contribuye con tres melodías: Poligonía, Noreia y el epílogo, el tema de clausura. En otro de los temas, el propio Patrice Moré es coautor junto al líder Colin Ballon de un par de temas. Escuchemos la primera parte de este disco realmente muy muy lindo, fantástico. Colin Ballon Trio, Rugra, publicado por el sello SM el 21 de enero del año 2011. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estamos escuchando la primera parte de 11 temas que tiene este Rugra por Colin Ballon Trio, publicado por USM el 21 de enero del año 2011. Samuel Roger, batería; Patrice Moret, contrabajo; Colin Ballon, piano; un grupo íntegramente de músicos suizos. Decíamos hace un rato, ¿no?, al presentar el disco, ¿no?, la prensa se pregunta: ¿necesita el mundo el jazz otro trío de pianos acústicos? Bueno, la prueba está en que el trío propuesto por Colin Ballon tiene un potencial tan grande y con una imaginación colectiva realmente tan particular de este chico de apenas 32, 33 años de edad, que ha logrado sobresalir por encima de todo el resto de los músicos o de los grupos de tríos de jazz contemporáneo, al estar fuertemente influenciado su música por la música tradicional turca y búlgara, obviamente también como el jazz occidental del siglo XX-XXI. Pero esto es lo que ha marcado la diferencia del trío de Colin Ballon con respecto a otros grupos que uno los puede escuchar y suenan realmente fenomenal, suenan muy bien, pero como que posiblemente más de lo mismo. A eso se le suma que el grupo de Colin Ballon tiene una enorme sensibilidad, una poesía basada casi exclusivamente en la melodía. Por eso él mencionaba esta cosa del formato canción, más influenciado por cantantes que por pianistas de jazz. Así suena su música, así de bella, así de melancólica, de movilizadora, es la música de Colin Ballon. SM siempre ha tenido un lugar especial para los tríos de pianos, y su rico catálogo ha logrado evitar con éxito las trampas, ¿no?, que ahogan a tantos de estos formatos de tríos de jazz básico, ¿no? En estos últimos 12 meses, el propio sello SM ha lanzado una serie de trabajos impresionante e inconfundiblemente diferente con respecto a la norma, como comentábamos, ¿no? Por ejemplo, los últimos trabajos de Julia Huseman, de Anat Ford y del gran pianista polaco Marcin Wasilewski son una prueba contundente de que SM y su productor Manfred Eicher han sabido separar la paja del trigo y rescatar realmente a los grupos talentosos. Sigamos escuchando Rugra por Colin Ballon, publicado por el sello SM el 21 de enero del año 2011. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, acabamos de escuchar Rugra por Colin Ballon Trio, publicó SM el 21 de enero año 2011. Patrice Morel con trabajo, Samuel Roger, batería, Colin Ballon, piano, un grupo de dos músicos suizos liderados por el pianista Colin Ballon, de apenas 30, 32 años, muy jovencito. Este gran pianista, compositor y al frente de uno de los tríos de jazz del momento. 11 cortes. La mayoría de los temas son propios, salvo las influencias notorias que hemos comentado al principio. Música de autores, de música folclórica turca y búlgara, fundamentalmente. Bien, esperamos que esto haya sido del agrado de todos ustedes. Los esperamos ahorita el jueves en una misión en vivo de alrededor de medianoche. Te esperamos también a cada momento por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por más información con respecto a este disco y otros. Y desde ya, a cada momento, por nuestra señal. Muchísimas gracias, Juan Carlos Preus, en la presentación de este disco. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.